Eguerdión. Dentro de este llamado proceso de transición energética, gobiernos y grandes empresas se han lanzado a la construcción de grandes complejos de energía renovable a gran escala, muchas veces sin atender al impacto ecológico y social que tienen estos proyectos en las zonas afectadas. Recientemente, la empresa Euskal Aizia ha propuesto la implantación de un parque eólico en Zalla, en el monte Ilso concretamente. Y para conocer más detalles, tenemos al otro lado del teléfono a Kiara, desde la plataforma Enkarterrin Parque Eólico Riques, a quien ya saludamos. Muy buenas, Kiara, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenas. Oye, cuéntanos, Kiara, ¿cuándo os enteráis del proyecto y a través de qué medios enteráis o cómo os llega la noticia? Nosotros personalmente nos enteramos por allí, por mayo o así del año pasado, cuando unos representantes de la empresa, digamos, de la empresa que está proponiendo este parque, el Ayuntamiento de Sopuerta, pues organizó una charla pública para que ellos vinieran a explicar este proyecto. Entonces nosotros acudimos y escuchamos un poco lo que estaban proponiendo, y luego, pues, cuando decidimos ya definitivamente movilizarnos colectivamente, fue unos meses después, en septiembre, cuando se abrió el plazo de observaciones al primer anteproyecto que presentaron. ¿Qué tipo de proyecto es el que se ha proyectado y qué impacto puede tener en el medio? Bueno, es un megaproyecto, ¿no? Porque es un proyecto que contempla la construcción de 8 aerogeneradores del tamaño más grande existente hasta ahora. Estamos hablando de 200 metros de altura. Entonces son molinos muy, muy grandes que irían implantados en las, más o menos en las cumbres de los montes entre Musquis y Arcentales, entre Mello y Alén. Entonces es un proyecto que obviamente no solo tendría el impacto de la propia presencia de los aerogeneradores en lugares que son lugares naturales, lugares relativamente, salvajes, sino también pues toda la obra de construcción, vista las dimensiones que estamos hablando, pues obviamente implicaría la creación de grandes prácticamente autopistas por los montes para poder subir toda la maquinaria. Entonces eso pues tendría varios impactos. Por un lado, un impacto sobre todo lo que son los movimientos del suelo que habría que hacer para esta obra, que obviamente podría ir a impactar sobre los acuíferos y todo tipo de recursos, tanto naturales como patrimoniales, porque aquí en estos montes también hay algunos restos de minas, algunas, patrimonio que también puede ser arqueológico, ¿no? Entonces, todo eso se vería un poco amenazado y luego, por supuesto, la presencia de los molinos tendría un impacto muy importante sobre el tema de la avifauna. Allí es donde es uno de los puntos que más, hemos recalcado, que es sobre todo la cuestión de que en esta zona hay una presencia del pájaro alimoche, ¿no? Que es una necrófaga que está protegida y entonces que obviamente estos molinos pues matarían a esos aves y les echarían de la zona, ¿no? En cuanto a la biodiversidad. Luego, obviamente, en la vida de las personas, porque estos aerogeneradores están planteados para estar relativamente cerca de las casas y los núcleos habitados. Entonces, hay un tema de ruido, hay un tema del efecto sombra de las palas, cosas que ya han sido estudiadas y que efectivamente pues pueden tener un impacto importante sobre la calidad de vida, incluso la salud de las personas que residimos aquí. Podríamos decir que no trae nada favorable para las personas que viven en Zalla y alrededores, ¿no? Mira, en principio no. Efectivamente, en principio no traería ningún tipo de beneficio, porque además pues son proyectos, este también, pero como también muchos otros que se están planteando en el Cantábrico y en otros lugares, que no están medidos sobre las necesidades energéticas de la zona. Obviamente son megaproyectos que la electricidad que producen es una electricidad que iría a ponerse en una red, y posiblemente ahora mismo hay una visión de negocio también asociada con directamente con la exportación de esa energía, ¿no? Porque se están creando también corredores eléctricos de aquí de Euskal Herria que van directamente a Burdeos, ¿no? Un corredor eléctrico para exportar directamente a Francia. Entonces, claro, a nivel energético no habría ningún beneficio para las personas que vivimos aquí, y por otro lado sí habría mucho impacto sobre el territorio que habitamos. Uh-huh. ¿Quién está detrás de este proyecto? ¿Quién está detrás de Euskal Aisie? Pues es una pregunta muy interesante porque bueno, Euskal Aisie en su día, cuando vinieron a presentar el proyecto, recalcaron de que eran una empresa vasca y que esto era energía de los vascos y para los vascos, ¿no? Pero basta una rápida investigación para saber que Euskal Aisie es una empresa que está vinculada con una multinacional energética que se llama Fisterre Energy, y que esta empresa, tanto Fisterre Energy como no sé si directamente Euskal Aisie, pero parece que detrás hay también dinero del fondo de inversiones Blackstone. Entonces, estamos hablando de que efectivamente queda bastante difuminado quién está detrás, y la un poco la sensación es que detrás están pues los grandes monopolios financieros que ahora están un poco acaparrando este sector que parece tener mucho atractivo desde el punto de vista económico en este momento. Uh-huh. Y le ponen el nombre en euskera para despistar, claro. Esa fue la sensación que tuvimos nosotros, sobre todo cuando recalcaron ese aspecto, y luego nosotros pues rápidamente nos dimos cuenta de que Euskal Aisie, pues como parece que ahora están surgiendo varias empresas así detrás de estos megaproyectos, que son pues empresas nuevas que surgen en el contexto de lo que nosotros vemos como una burbuja especulativa, y entonces en realidad son empresas pues que tienen poco, que no tienen una historia, que es difícil rastrear, ¿no? Y entonces se pueden ver esos vínculos que tienen detrás pues con otras empresas multinacionales, fondo de inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Decías que ahora comentabas que no iba a traer ningún beneficio para los y las habitantes de la zona, sin embargo, tampoco van a tener ni siquiera capacidad de decisión, ¿no? Porque en este sentido la nueva ley denominada Ley Tapia, pues viene a decir que es el gobierno vasco, ¿no? Quien debe decidir, pasando por encima de las voluntades de locales, y en este caso, bueno, pues PNV y PSOE, que fueron quienes aprobaron esta ley, pues van adelante con el proyecto, ¿no? Ahí hay bastante ambigüedad, digamos, y es ahí donde también nosotros nos metemos con la movilización ciudadana, porque sí, por supuesto, se están aprobando unas leyes a nivel de gobierno vasco, pero a nivel también de gobierno del Estado español, incluso a nivel de Parlamento Europeo, se están promoviendo unas legislaciones de manera muy apresurada que van a agilizar los procesos de estos megaproyectos en función un poco de la crisis energética, la crisis ambiental, como una situación excepcional que requiere esta intervención, ¿no? Ahora, por supuesto, estas leyes pues suponen sobrepasar, exactamente como tú dices, las capacidades, por ejemplo, de las instituciones locales de decidir sobre sus territorios. Entonces, estamos hablando de algo bastante serio desde el punto de vista de la democracia territorial, ¿no? Mm, lo llaman interés general, ¿no? Y, en este sentido, pues en pos de un supuesto interés general, pues se están haciendo estos parques eólicos, ¿no? En este caso, en el de Euskal Herria, ¿no? El del País Vasco, sin ni siquiera tener un plan territorial sectorial de energías renovables aprobado, ¿no? Sí, eso es lo que también hemos estado debatiendo, hemos estado hablando. Ahora, respecto a la pregunta que me hacías antes, quería decir que de momento estas legislaciones todavía hay bastante limbo jurídico sobre su aplicación, todavía. Entonces es ahí donde sí nosotros creemos que todavía los ayuntamientos tienen cierta capacidad y es el momento de presionar desde la ciudadanía para que los ayuntamientos utilicen todavía las capacidades que tienen. Eso sí que quería dejar constancia. Con respecto al plan territorial sectorial, pues sí, efectivamente, pues hay un plan territorial que está en elaboración, por lo que yo entiendo, pero que no está concluido. Y entonces, pues un poco es también la preocupación de decir, si esto no hay ningún plan general, no podemos permitir que proliferen estos megaproyectos destructores del territorio sin que se haya pensado un plan. Ahora, también es verdad que este plan sectorial habrá que ver, ¿no? No es pensar que si viene el plan sectorial entonces estaremos protegidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues nosotros vivimos en una zona que es la zona de Encarterri, que es una zona que económicamente y desde todos los puntos de vista ha sido bastante castigada, ¿no? Ha habido mucha industria muy contaminante aquí, no ha sido una zona que haya sido protegida especialmente. Entonces, un poco el miedo es que, aún saliendo un plan territorial sectorial de energías renovables, pues se castigue a Encarterri permitiendo estas construcciones, especialmente aquí, ¿no? Entonces, es importante que se vaya adelante en este proceso de plan sectorial, que haya un plan antes de construir cualquier cosa, pero sería muy importante que este plan se haga con una participación ciudadana, participación de las instituciones locales, para que no vayan a pagar especialmente determinados territorios, por lo demás ya bastante castigados. De cara al futuro, Kiara, ¿movilizaciones o fechas importantes? Mira, la primera más importante que me viene ahora a la cabeza es una manifestación, una movilización que se está preparando para el 20 de mayo, que va a ser en Vitoria-Gasteiz, me parece, y que está siendo un poco organizada y convocada por varias plataformas. Nosotros simplemente hemos recibido la información y estamos en contacto con quienes más o menos están organizando, pero entendemos que se está movilizando la gente un poco a nivel de toda Euskal Herria, incluso de todo el Cantábrico. Entonces yo creo que a nivel de Euskal Herria sí que va a haber esa manifestación importante el 20 de mayo, un poco con todos los movimientos y plataformas y asociaciones que nos estamos moviendo con esto. Pues muchas gracias, Kiara, desde la plataforma en Encarterri, Parque Eólico Riquest. Te agradecemos mucho que hayas atendido la llamada de la Rueda Mesa Espirratía para Suelta la Olla. Y no sé si no nos hemos dejado nada en el tintero que quieras añadir a la entrevista. Bueno, simplemente decir que un poco el eslogan, ¿no? Renovables sí, pero no así. No renovables que destruyan el medio ambiente y no renovables que sean objeto de los mismos monopolios especulativos de siempre. Otras renovables para la transición energética que necesitamos. Pues es que ricasco, quiera y hasta cuando queráis. Bueno, gracias a ti, es que ricasco, agur.